Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 137 para Inyectando Metal. Caminando en el andén de la estación, se escuchó al pibe diciendo: ¿cómo hago yo para poder llegar a esa gran casa en el centro? Me dijeron que ahí yo puedo encontrar a quien gobierna la gente, un señor que no es pueblo puso allá y trabaja de presidente. Es preciso que yo le pueda contar cómo viven mis hermanos, que el país no es como quiso San Martín, tampoco Manuel Belgrano. Es urgente que yo le pueda decir que en las calles todo es muy duro, que dicen que yo así nunca tendré algo que llaman futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 137 para Inyectando Metal. En el primer programa que podemos realizar en este nuevo año 2023, dado a que nos imposibilitó salir al aire por un desperfecto que tuvimos en la PC, que salíamos al aire, ya no funciona más, ya pasó a otra vida. Y en reemplazo estuvimos poniendo otra PC en funcionamiento mientras llevábamos a otra al técnico para que la ponga en forma, y tardó más que no sé qué, pero bueno, lo importante de todo esto es que lo pudimos solucionar y acá estamos nuevamente con este programa Inyectando Metal. Lo que hasta este momento no hemos podido corregir es la sonoridad del micrófono. Nos escuchamos un poco bajo. Estoy hablando pegado al micrófono para ir gritando un poco también, ya que no soy de hablar fuerte, sumado a la no potencia del micrófono. Esto da un porcentaje de que se escuche bajo. Pero bueno, lo importante de todo esto, las ganas que teníamos de volver y estábamos extrañando realizar este programa que para nosotros, o para mi persona, hablo en singular, es un cable a tierra. Lo hago de la mejor manera, utilizando las palabras siempre con respeto a quienes estén escuchando o escuchen la grabación de este programa, que ahora vamos a estar mencionando las radios que nos permiten seguir saliendo con esta propuesta en otros lugares, en otras frecuencias, podríamos decir. El saludo, el abrazo para todos, todos los que por ahí se preocuparon de preguntarnos qué pasaba, que no estaba la radio al aire. Fueron muy pocos, sinceramente. Ahí se ve el aguante por ahí, que tanto se habla y poco se lleva al acto, ¿no? Pero nosotros, en cuanto a la radio, digo nosotros porque los incluyo a ustedes oyentes, aunque yo esté solamente acá frente al micrófono o en la producción, en la puesta al aire de este programa, no me estoy quejando para nada, sino si me estaría quejando directamente no hago nada, como muchas personas que por ahí hablan y nunca hacen nada. Pero bueno, cada uno sabrá qué es lo que quiere o lo que no quiere. A todo esto no me presenté, para quienes tienen la, la horrible posibilidad de escucharnos por primera vez. Espero que no sea ni la primera ni la última. Espero tenerlos ahí como oyentes continuo o cuando puedan escuchar. Norberto Fernández, a cargo de la conducción de este programa Inyectando Metal. Comienzo musical con la banda Cruz de Acero, el tema El Pibe de la Estación. Vamos con agradecimiento a Mauro de Ginebras Radio, que nos asistió remotamente para la puesta nuevamente de la radio al aire por internet. También tuvimos el aporte de Oscar Dabus de Monterradio, que nos asistió remotamente también para que hoy podamos volver a grabar el programa con el editor, porque el que nos había instalado el técnico nos hacía, o hacía mejor dicho, conflictos en la PC, en la reproducción de la música en general de la radio. Y gracias a la asistencia de Oscar Dabus, remotamente, de PC a PC, se puso la 10 y nos ayudó. Esas cosas que uno intenta por ahí tratarlas de solucionar uno, pero me rompí tanto la cabeza, así sinceramente, hablando mal y llanamente, no daba con la tecla de cómo instalar nuevamente un editor de audio. Y gracias al asesoramiento de Oscar, y en primer lugar, no quiero hacerlo menos a Mauro, que nos ayudó también para que podamos tener nuevamente esta señal, la radio FM Ser Metal 99.5, la cual estamos realizando este programa en vivo desde las 21 horas puntuales. Eso es lo que uno tiene que, en la vida en general, es tratar de estar puntual en algo. Eso se llama compromiso, o como uno lo quiera nombrar. Acá estoy, mejor dicho, hablo en plural, siendo que estoy yo solo, pero bueno, vamos a ir porque nos viene un programa, y no es que estoy vendiendo fruta podrida ni nada. Hoy vamos a estar charlando en una entrevista con Horacio Andariego del Pachahuasi, para que nos comente lo sucedido el día viernes 13, sábado 14 y domingo 15 en tres sedes distintas. Se llevó a cabo este evento Pachahuasi. Yo estuve en el de Villa La Angostura del domingo 15 pasado, La verdad que por mi parte fui en búsqueda de pasarla bien y la pasé bien. Hubieron muchas cosas, pero muchísimas cosas. Por eso hoy vamos a estar charlando con Horacio Andariego en una entrevista imperdible. Le envío un saludo a Fernando de la banda Albatros. También voy a enviarle un saludo a los chicos de Edad de Piedra, Producto de la Tierra, que bueno, tuve el gusto, siempre digo, el gusto, y con mayúsculas lo digo, de poder estar con ellos. Me acuerdo esa vuelta que viajamos a Buenos Aires. Tuve un montón de críticas al respecto por cómo vas a viajar, vas a perder tu tiempo. Así me dijeron. Y para mí no es una pérdida de tiempo para nada. Es compartir con amigos, con gente que tiene el aguante que tiene uno o el aguante que uno quiere tener. Y la verdad que siempre que uno esté con amigos se va a sentir bien, y de esa manera me he sentido tanto en el viaje a Buenos Aires en octubre pasado como ahora el reciente viaje que emprendimos a Villa La Angostura, al Pachahuasi. La verdad que contento, más que contento. Esto te reconforta, más allá de que uno no esté pasando por un buen momento, te hace olvidar, te hace decir, vamos. Hay que seguir, no hay que detener la marcha mientras por ahí, y ojalá sean los menos, y si son los más, ahí sabrán por qué. Cada uno tendrá su... Te puede querer, tantas personas te pueden querer, pueden decir que bueno lo que haces, pero sinceramente. Después está la otra persona que, obviamente, o las otras personas, porque no debe ser más de una sola, deben ser muchísimas, que ese flaco, ¿qué habla? ¿Qué habla en la radio? ¿Qué dice? Capaz que nunca escuchó, pero para opinar, hay muchos opinólogos, lamentablemente, en toda índole, tanto políticamente como televisivamente, y es ahí donde uno tiene que usar su razonamiento de las cosas. Razonar por sí mismo, sacar sus propias conclusiones de las cosas. Bueno, me dejo de ser un... A mí no soy anti nada. Hay gente que por ahí dice, pero el gobierno malgasta, dándole planes sociales a personas. Pero por ahí, yo hago esta pregunta, ¿no? Me desvié con la charla que venía, pero me acordé porque yo lo que digo, lo pienso, lo elaboro, no lo largo al azar. Y me puse a pensar, esa gente que por ahí dice, estos planeros, seguramente díganme, acepto ahí que me escriban un mensaje, si ustedes no contribuyen a que haya eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo decís eso, Norberto? Lo digo porque vos, al ir a comprar algún lado, pagás un impuesto. Ese impuesto se destina a obras sociales. Obras sociales o cosas sociales, ¿no? A eso me refiero. Cuando uno va a jugar al Kini, no le quiero hacer propaganda, pero al Kini 6, por ejemplo. Ahí te está sacando el Estado que supuestamente se va a mejorar obras, etcétera, etcétera. Y dentro de esas mejoras, aunque a muchos les duela, va para gente que realmente la está pasando muy mal, muy mal. Así que yo creo que con esto que estoy diciendo, por eso decía del de razonar por uno mismo y pensar muy seriamente lo que se va a decir. Porque después es como uno escupir para arriba y seguramente te vas a escupir encima. Así que, bueno, no quiero entrar en ese detalle, no quiero seguir porque me embronco, sinceramente. Uno va pasando o va siendo más grande en cuanto a años, a cosas que le pasan, etcétera, etcétera. Y escucha tanta, pero tanta barbaridad, por no decir una mala palabra, de gente que por ahí uno piensa que es capacitada en pensar, sinceramente, capacitada, no se habla de estudio, ¿no? Capacidad de pensar. Y ahí voy con esto de la capacidad de pensar. Uno cuando vaya a decir algo, tiene que tener un poco de fundamento sobre lo que va a decir. Porque si no, son palabras que hoy las decís y mañana te podés arrepentir. Me salió un cantito, pero bueno. No sé por qué lo digo, debe ser por tantas cosas que uno tiene que escuchar, ver y les hace mal. Sinceramente a mí me hace mal tratar de ignorante a todos y pensantes algunos solamente. Ahí está Horacio Andariego. Acá atento, escuchando, así que te enviamos un saludo en un rato. Vamos a estar charlando, espero que no te aburras. Hoy vine, pero de los tres programas que no pudimos seguirlo haciendo por las cuestiones del equipo que se rompió, vengo, creo que ya superé el tiempo de hablada o de hablar, mejor dicho, en un programa. Así que no voy a seguir por un rato y después seguramente espero que me queden palabras para emitir luego. Bueno, vamos con este tema que la verdad que tiene vigencia. es de la banda Angoria. El tema se llama Angoria y es tan presente, parece que la composición la hubiesen hecho ayer. Y después vamos a ir con la banda Hercolubus, el tema Déjame Morir. Así continuamos en Inyectando Metal. Sentimiento por la radio, sentimiento por el metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 137. Son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño. Programa realizado en San Martín de los Andes. El día lunes desde las 21 horas en vivo. Sin traicionarme, hago la mía. No me mezclo en el montón. Decir esclavos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Programa que está siendo grabado para luego pasarlo a compartir a lo largo de la semana en las siguientes radios, día y horario. Comenzando el día martes a las 12 horas por demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Siguiendo el día martes a las 14:30 horas y sábado 13 horas en Choice Radio a través de choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio de la provincia de Mendoza. No sabemos si seguimos saliendo, no hemos tenido conversación últimamente con la gente de FM T-Rock 94.5 de la ciudad de Chosmalal, provincia de Neuquén, que si nos está retransmitiendo sería el día martes a las 22 horas. Siguiendo el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y a través de la página de transmisión de la radio fmsermetal.radioestream123.com, Radio de San Martín de los Andes, Neuquén. Miércoles 14 horas, FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 15 horas en Potenciados, Radio Sur Argentina, a través de seno.fm/radio/potenciados-radio-sur-argentina. Radio de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Buenos Aires. Bueno, en esta radio, en FM Opción, nos volverán a pasar, o volverán a pasar, este programa de Inyectando Metal a partir de marzo. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Nuevamente creo que volvemos en marzo o finales de febrero. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Viernes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, Córdoba. Viernes 18 horas en oxiradio.com.au, de Sydney, Australia. También creo que en marzo volvemos a salir por esta señal. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latigosdelmetal.blogspot.com, un portal donde encontrás programas de Argentina y Latinoamérica. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Me da pero mucho, mucho gusto mencionar a las radios en forma de agradecimiento. También muchas de las radios mencionadas, sus propietarios nos comparten programas que realizan para luego compartirlo en la transmisión de FM Ser Metal 99.5. Me está costando un poco decir la frecuencia, no sé por qué, pero bueno, seguimos en 99.5. En un rato vamos a estar charlando con Horacio Andariego del Pachaguasi. Nos vamos a poner la camiseta de periodista, que no somos, pero vamos a intentar tomar ese rol de periodista. No soy periodista recibido, si bien he hecho un par de cursos, pero ahí nomás. Yo creo que sería agrandarse, ¿no?, de haber dicho hice curso, pero no. Mi persona, soy así en frente a un micrófono como en persona presencial. No cambio. Soy el sencillo de siempre, el flaco que lo vas a ver vestidos, si bien la vestimenta de uno no condice o no dice cómo sos como persona, pero soy sencillo, eso es lo que quiero recalcar, sencillo. Nunca me la creí en nada y siempre que tenga que dar la cara por algo, la voy a dar. Pero no para que me bofeteen o me trompeen, hablando cómicamente, ¿no? Sino dar la cara, como hago acá, en este programa. Si bien no es ninguna obligación para mí, o sea, no estoy obligado por alguien a realizar este programa. Lo hago porque me gusta. Porque no pienso en lo económico, si bien ayudaría muchísimo, pero no estoy acá por la plata. En ese tono lo digo. No estoy acá realizando este programa, lo he dicho un montón de veces y no me voy a cansar de decirlo. Yo acá estoy por el amor que siento por la radio y por el metal. Y quienes me conocen saben que es así. Quienes no me conozcan, les estoy diciendo cómo soy. Soy un apasionado de la radio. Me encanta el metal, el rock también. No hago distinción de que una banda es mejor o peor. Cada uno saca sus conclusiones. Bueno, para ir sacando conclusiones vamos a continuar con la música. Este es un programa, además de las palabras que pueda emitir, también es compartir música para esos apasionados del metal. No me importa que sean 1000, con que sean 10, estoy conforme. Vamos a continuar con la música de la banda mexicana que hacen symphony metal. El tema es El Ángel de la Lujuria. La banda es Oerogena. Después la banda Aqueronte. Yo me busco cada nombre de las bandas, ¿no? Para complicarme más todavía. Si me complico, ¿no? Es complicada, soy complicado para entender muchas cosas de la vida o del entorno que me rodea. Imagínense, me busco las bandas con raro nombre o con nombre llamativo. Vamos con la banda Aqueronte. El tema es Mientras los Reyes Ríen. Inyectando metal. Pasión por lo que hago. Yeah.

En un rato nada más vamos a estar llamando y conversando con Horacio Andariego, responsable de el Pachahuasi, o uno de los responsables del Pachahuasi. Antes de ir a la entrevista con Horacio, vamos a escuchar. Agradecemos a Pipa de Certera que pudimos realizarle esta nota el día 15 de enero de este año en el Pachahuasi de Villa La Angostura. Vamos a compartirlo en este momento y después nos metemos . Bueno, ahí estamos recibiendo un mensaje de Horacio. Bueno, ahora vamos a estar conversando en un rato nada más con Horacio. Vamos a la nota que le realizamos a Pipa de Certera. Con Pipa de Certera, la verdad que un placer verlo acá en Villa La Angostura, en el Pachahuasi. Hola Pipa, un saludo y una reseña de lo vivido acá en Villa La Angostura. Bueno, buenas noches, saludo a toda la audiencia acá, bueno, Pipa de Certera. ¿Cómo es? La verdad que buenísimo, cumpliendo, rompiendo la maldición, ya que tuvimos muchos percances en todo este viaje, pero bueno, cumplimos con lo prometido y de por sí, mostrándolo todo lo que tenemos nosotros, como para que vean que hay que seguir para adelante. Esto no hay duda en esto, hay que seguir para adelante siempre. La verdad que para mí, la primera vez que presencio la banda Certera en vivo, la verdad que una impresionante el sonido, la calidad de la banda, y muy gustoso de poder compartir esto acá en esta parte del sur, que por ahí las bandas no, si bien son reconocidas a nivel nacional, no tenemos la posibilidad constantemente de verlas, y cada vez que podemos presenciarlas para nosotros es un verdadero placer. Un saludo para... Creo que es mutuo eso, porque como a ustedes también se le hace difícil ver en otras bandas, a nosotros también se nos hace difícil acá, ya que nosotros es todo autogestión lo que hacemos. Lo hacemos de pulmón y nos queremos mostrar todo el tiempo. Y la verdad que llegar hasta acá y mostrarnos y recibirnos de la manera que nos recibieron, a pesar de todo lo que pasó, para nosotros es como que ya está, ya nos pagaron con todo. No tenemos, estamos, yo estoy totalmente alegre, conforme, ya está. Digamos, todas las mierdas que han pasado adelante, anteriormente ya se me pasaron con todo lo que el recibimiento, el cariño que me han dado, me han dicho cosas muy buenas, así que eso me da fuerza para seguir. Y siempre la idea de la banda es mostrarse ante todo, seguir con nuestro mensaje, con nuestra denuncia y llegar al punto más lejano que haya del país y del mundo, ¿no? Si es posible. Así que es eso. Vivimos, el heavy metal para mí es un estilo de vida, así que lucho por eso y moriré con eso. La verdad que de mi punto de vista, para una banda que viene a pesar de muchos años de trayectoria, me parece una falta de respeto 2 de la mañana tocar. Que sea un evento, sí. Pero yo sé que la banda lo hace de corazón, porque bueno, lo hace a pulmón, sí. Como siempre brindando. Venimos de algo peor, pero bueno, tocamos acá, pero bueno, hemos venido de otras situaciones. Me parece total, con una falta de respeto. Pero bueno, por ahí son gente que no sé, que no entendió lo que es el heavy metal y seguramente hoy está cajeteando diciendo qué pelotudos fuimos, ¿no? Para bardear así, ahora que están frescos los pibes, de hablar así, o juzgar a una banda, por no, nosotros fuimos con toda la onda y al final no tocamos. Bueno, pero son experiencias de las cuales hoy ya se me acabó eso, ¿entendés? Hoy ya me quedé. Por suerte me sacaron toda la mierda que tenía. Este recibimiento acá en Villa La Angostura, así que aguante a ustedes, aguante la radio, aguante toda la gente que nos hizo el aguante acá, que estuvo hasta las 2 de la mañana, como decís vos. Eso ya está, con eso me pagaron a mí todo. Pipa, ¿cuántos años de trayectoria Certera? Certera, y ahora en septiembre cumplimos 29 años. un pedazo de historia, ¿no? Y creo que sí, pero siempre, como te digo, siempre estamos recorriendo y hay mucha gente que no nos conoce, así que viene por mi, mira, hoy por lo menos vinieron y dijeron, che, qué bueno esta banda, nunca la había escuchado. Bueno, y eso para nosotros es, como te digo, una lucha y no le podemos gustar a todo el mundo, pero intentamos dejar nuestro mensaje. Bueno, por mi parte y bueno, y por unos compañeros de también que tienen una banda, Edad de Piedra, Producto de la Tierra, una banda de San Martín de los Andes, estamos muy contentos de poder presenciar a una gran banda que viene peleándola hace 29 años, como me decías. La verdad que para nosotros es un placer. Es algo, ¿cómo decirlo? Sueño cumplido. Y bueno, para nosotros también el llegar hasta estos pagos, hacer tantos kilómetros y bueno, como te digo, y que no hayan recibido de esta manera a pesar de todos los percances que han pasado. Así que misión cumplida y rota la maldición. Rompimos con todo y esperamos volver en otras condiciones, quizás como para que haya más gente que nos vea y mostrarnos como se debería. Pero bueno, las cosas a veces no salen como uno quiere, pero no, eso no te puede bajar, así que hay que seguir adelante. No tenemos que ser débiles, tenemos que seguir contra la tormenta. Y así que bueno, eso es certera. Certera siempre pelea contra la tormenta. Muchas gracias, Pipa. Te dejo que nos digas o que envíes un saludo a los oyentes de Inyectando Metal, un programa que se emite los lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Qué grande. Bueno, buenísimo. Un gran saludo a toda la audiencia. Te agradezco mucho a vos porque ustedes son muy importantes como banda, como aunque tengamos 29 años, somos una banda que seguimos peleándola y hay mucha gente que no nos conoce, así que ustedes son re importantes para nosotros porque ustedes van a difundir nuestra música, están haciendo esta charla, es muy importante para nosotros y eso se agradece, pero totalmente. Así que, y bueno, y como digo, esperemos seguir volviendo para estos pavos que me encanta, ¿entendés? Toda la onda que hay, toda la fuerza que hay acá, toda la historia que hay acá, en la cual yo comparto y también la siento en mi piel, así que de por sí agradecerle a ustedes y bueno, loco, ahí les vamos a dejar un CD para que escuche la gente lo que es certera. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buen día, así que gracias por todo, loco. Muchas gracias, Pipa. Saludos a todos, loco, y sigan detrás de su sueño, loco, eso es lo más importante, luche por su sueño. Estás escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 137. Estaba cansado y algo bebido, por eso ni yo me reconocía la voz. Pero bueno, hicimos el esfuerzo de poder tener la palabra de uno de los tantos representantes a nivel metal nacional en la Argentina. Ahora sí vamos a hacer la llamada en vivo con Horacio Andariego, organizador del tour de viaje al Pachahuasi. Hola. Hola. Hola, Horacio, discúlpame, estamos haciendo esta prueba de nueva comunicación por WhatsApp web y bueno, me olvidé de bajar acá la música. Buenas noches, Horacio, gracias por estar en contacto. Organizador del tour del para el Pachahuasi desde Buenos Aires. Así es, buenas noches Norberto, buenas noches a toda tu audiencia, muy agradecido por esta entrevista, por estos minutos que vamos a estar charlando, y sí, así es, estamos organizando el tour al Pachahuasi hace varios años, este es un año más que estamos haciéndolo, así que bueno, contento por la gente que viajó, cumplimos en todo lo que prometimos, que son los puntos donde íbamos a visitar con las bandas y los puntos de visita para que el público también un poco conozca, ¿no? Viajar 1.800 kilómetros no es de todos los días, así que bueno, hicimos un recorrido bastante amplio y la gente quedó muy contenta. La gente del tour, que salió desde Buenos Aires, la pasó bastante bien y bueno, y charlamos un poquito de esto. ¿Nos podrías brindar un pantallazo de lo acontecido en Planicie Banderita, luego de lo acontecido en El Bolsón y lo acontecido en Villa La Angostura? Dale, podemos hacer una breve reseña. En la página del Pachahuasi hay algo mínimo, pero bueno, hay muchos detalles por contar. La verdad que este año no lo organizó una sola agrupación, sino que lo hicieron tres agrupaciones distintas, ¿no? Tres grupos de trabajo diferentes, que se llevó a cabo en tres ciudades distintas, tres días distintos. Y bueno, constó nuestra gira de apoyar el evento que hizo en primer término Guido Barra, que es de Planicie Banderitas. Él organizó, bueno, el evento ahí, con todo el apoyo de su gente, ¿no es cierto?, para que se desarrolle el viernes pasado, con su escenario, con su sonido, con la buena voluntad de toda su familia, ¿no es cierto?, que nos recibió no solamente a la gente del Tour de Buenos Aires, sino a los presentes, ¿sí?, a toda la gente de la región. Bueno, las bandas tocaron, hubieron por ahí una que se quejó del escenario, pero el resto estuvimos bien, estuvimos festejando ahí, eso fue la primera jornada. Bueno, y con respecto a los músicos, cada músico también tiene su reseña, ¿no? Cada banda tiene su reseña, pueden también compartir con ellos en algún momento si quieren hacer alguna entrevista a alguna de las bandas de La Grilla que estuvo Guido Barra y su gente ahí para festejar ese viernes. Bueno, lo mismo para el sábado 14 en El Bolsón, que ahí hubo un contratiempo importante porque, bueno, el organizador se encontró con una baja tensión, tenían un generador pero no podían hacerlo arrancar, no sé qué problema hubo, nosotros llegamos, cuando llegamos no había nadie que nos reciba, ¿no?, a la gente del tour. Recordamos que el tour salió de Buenos Aires el día jueves, estuvimos en Bolsón el día sábado por la tarde, con la banda Imperio, con la banda Certera y la banda Evil Tom de Tucumán, y 50 y pico de metaleros que nos acompañaron, ¿no?, desde el público de Buenos Aires. Bueno, ahí encontramos un vacío enorme, es una lástima porque el público no sabía de qué se trataba, preguntaba a los músicos y los músicos tampoco sabían, quisimos buscar al organizador también, no lo encontramos hasta un momento de la noche que apareció, reunió a las bandas, trató de organizar con su gente, ¿no?, con la gente del backline que estaba ahí en el escenario y dieron comienzo a las bandas, así que todo empezó muy tarde. Pero bueno, tocaron casi todas las bandas. Una de las bandas se fue, una de las bandas, creo que fue Vulture, que hizo un video, bueno, diciendo que se iban porque no tenían noción qué es lo que iba a suceder y bueno, no estaban conforme con eso, con el organizador de ese lugar. Así que bueno, hizo un video que lo pueden encontrar en las redes. Luego, como era tan tarde, no se pusieron de acuerdo con la banda Certera y Evil Tom, así que bueno, no tuvieron un buen trato los muchachos. Así que decidieron no tocar también. Bueno, estaba muy tarde, el ambiente muy caldeado. Incluso una banda local también empezó en la confusión esta, creyendo que las bandas de Buenos Aires querían tocar y no dejar tocar a las bandas locales. Empezaron a insultar, casi se armó una gresca ahí. Y bueno, y el evento no se notó que haya una dirección ni un régimen de conducta para los horarios. Cada banda que tocó antes, las regionales tocaron todo lo que quisieron, el evento se extendió muchísimo. Bueno, la verdad que fue algo no deseado, ¿no? Llegar a un lugar así y que nos reciban de esa forma. Y luego el domingo en Villa La Angostura, sí, ahí las bandas tocaron, El micro se atrasó 2 horas, tuvo un problema en el camino que quedó atascado el micro. Bueno, con la ayuda de Carlos Painequeo y su gente, pudimos rescatar el micro y llegó a la medianoche prácticamente. Las bandas tocaron y bueno, eso fue más o menos una reseña que podemos contar así brevemente. Me comentabas de lo escrito en el Facebook del Pachahuasi. Yo únicamente no vi ninguna crítica hacia tu persona. Todo halagos de la gente que viajó desde Buenos Aires. Puede ser, o algunos mensajes se dejan y otros no. Porque acá me están consultando justamente eso. Sí. De que no es lo te transcribo lo que me están en un grupo acá del programa, pero lo de los pasajes no está en discusión, sino la organización, se hacen bien los, y no puedo transcribir la palabra. Ajá. ¿La organización de qué? ¿De los eventos? Exactamente. ¿Quién vendría a ser el responsable de todo esto, por empezar? Bueno, en la organización de los eventos, hace 2 meses que se presentaron a las 3 organizaciones, los 3 lugares, y en cada día quién iba a estar a cargo. Se hicieron 4 o 5 publicaciones presentando quiénes van a realizar los eventos. Así que en la página del Pachahuasi pueden encontrar la información, que calculo que también lo vamos a poder publicar, hacer una toma o un recorte del momento donde está escrito y la presentación de los responsables de cada evento y cada día, para refrescar la memoria de mucha gente que por ahí lo supo en su momento y se olvidó o nunca lo supo. Así que eso lo vamos a transcribir en la página. Más allá de lo acontecido en el Bolsón, que insultos, botellazos, piedrazos, un montón de cosas que me comentaron, yo no estuve presente, así que no puedo dar fehacientemente qué sucedió. En Villa La Angostura sí estuve presente. Como te decía, ajá, yo fui en búsqueda de pasarla bien y la pasé más que bien, junto a los amigos de Edad de Piedra, que cuando puedo, económicamente, la mayoría de las veces se me dificulta esto, pero también me pongo en la piel de la gente que viajó hacia el Bolsón de muchísimos kilómetros, si estamos hablando de viajar, y no pudo ver a la banda que fue a ver, que fue a Certera y a Imperio. ¿Cómo le explicás a esas personas que pagaron su entrada y no pudieron presenciar el evento? Primero, que la banda Imperio tocó. Imperio va a estar subiendo videos en sus redes del show que hicieron, así que lo pueden ver ahí. Segunda, que no puedo explicar algo que no organicé. O sea, ¿cómo puedo dar explicaciones de algo que yo fui llevando un tour de músicos y público a un evento? Es como que vos me digas, Norberto, hago un cumpleaños en mi casa o en algún lado. Bueno, yo voy con un tour y de repente tu cumpleaños se corta la luz, no sé, la bebida está caliente, cualquier tipo de problema. Nosotros vamos como invitados, o sea, somos parte de espectadores. No tenemos responsabilidad en absoluto más que llegar con lo prometido, que fue llegar con bandas al lugar y bueno, y que las bandas puedan estar presentadas por los organizadores y lo acerquen al escenario, le brinden lo que le prometieron, ¿no? Y bueno, que puedan tocar. Ahí tocaste un tema y te voy a dar un ejemplo. Viene cierta persona a consultarme si puede utilizar el nombre de Inyectando Metal para un evento. Yo le digo, sí, usalo, pero yo no me responsabilizo de lo que acontezca en ese evento. O sea que me estoy desligando de toda responsabilidad. Si utilizamos un nombre solamente para llevar un evento, yo creo que no me termina de cerrar esa parte. Claro, tal cual lo dijiste, fue así. Cada uno de los organizadores sabe la responsabilidad que asume, ¿no es cierto? En este caso, de mi parte, Horacio, me comprometí con cada organizador de acercarle las bandas, que tiene un costo, ¿no es cierto?, que tiene un costo de traslado, pero en el caso de microcomunitario ese costo es mínimo, y al mismo tiempo dividido tres recitales, o sea que el costo es mucho menor que cualquier tipo de evento que uno puede contratar a una banda de Buenos Aires, por más que la banda toque gratis, pero hay que pagarle los boletos. Entonces me comprometí a eso, a acercarle las bandas, nada más. Después el resto, cada lugar tiene su productor, entre comillas, no sé si llamar productor, organizador, en fin. Gente que se comprometa a que haya un predio que acobije al público y a las bandas, que haya un escenario mínimo y un sonido. Esas son las divisiones de responsabilidad. En cuanto a la queja de las bandas, tanto en Planicie, Banderita, bueno, sí. del Bolsón desconozco, de Villa Langostura, bastante precarios, vamos a decir. Obviamente la responsabilidad, como vos me decís, es de quienes en cada lugar como esto se encargan de organizar todo eso, pero también está capaz la expectativa de ciertas bandas de tocar en un escenario luminoso o estilo Wacken, vamos a poner, estamos muy, pero muy lejos de eso. Y hay otras bandas que se conforman con tocar simplemente en el piso, en el suelo. Ajá. Sí, hay bandas que tienen diferentes intenciones, sí, para tocar, sí. ¿Qué creerías vos como, bueno, sos en parte sos organizador del tour, no te voy a decir del Pachaguasi, pero ¿qué creerías vos que está faltando para que esto realmente crezca y no siga la mala palabra para muchos, es decir, pero si esto es under, ¿qué más podés esperar? Pensemos en algún momento cómo sería mejorar algo. Desde tu punto de vista te estoy preguntando, Horacio. Bueno, mira, antes de que nosotros salgamos el día jueves, me llamó por teléfono Héctor de la banda Brotherhood de Bariloche, diciéndome que habló con Carlos Painequeo, por ejemplo, ahí de Villa Langostura, el organizador, diciéndome que el sonido que Carlos le estaba presentando a las bandas, para él, para Héctor, no era el adecuado, porque ellos iban a hacer varios kilómetros, el público iba a viajar mucho, y que lo reciba con un sonido con el que Carlos estaba organizándolo, no le parecía correcto, y me pidió Héctor que yo hablara con Carlos, que se fije ese tema y que trate de alquilar un sonido digno, digamos, ¿no? A él no le parecía, a Héctor no le parecía digno el sonido que propuso Carlos. Yo lo que hice, le digo, bueno, la verdad que desconozco qué es lo que están pretendiendo bandas como Brotherhood, pero se lo voy a comentar. Lo llamé a Carlos, le comenté que Héctor me pidió eso, que le pida a Carlos un sonido distinto, para que mínimamente el público escuche de otra forma y las bandas suenen mejor. Y Carlos aceptó. Él vio coherente de mejorar el espectáculo con un sonido mejorado. Entonces, apoyar ese pedido de esa banda me parece algo positivo, ¿no? Ya que no estaba en mis manos mejorar el sonido, porque nunca me comprometí a poner un sonido, nunca me comprometí a armar un escenario. Con Carlos nunca me comprometí a buscar un predio, ni tampoco a nada que tenga que ver con el lugar, ni los equipos, ni nada. Mi responsabilidad era solamente llevar de gira a tres bandas y a público para que también hagan el caldo gordo al recital y tengan también en la venta de comida y bebidas, puedan recuperar, bueno, para los gastos de sonido, pasaje de bandas, en fin, todo lo que hablamos con Carlos. Entonces creo positivo, ¿no es cierto?, tomar estas críticas constructivas como la de Héctor, de proponer un sonido distinto, ya que él estuvo al tanto de qué sonido iba a ofrecer Carlos. Que otra persona diga este lugar me parece incorrecto, como me lo dijo la dueña del camping, la señora Mirta, la dueña del camping de ahí del Lago Correntoso, donde tocaron las bandas el día 15, que me dijo ella, a mí me parece que este lugar no es el correcto para hacer un evento como quiere Carlos, porque acá no se pueden cerrar las costas del lago. Entonces pasa mucha gente colada, mucha gente gratis que no pagó la entrada, y que eso perjudica, y aparte no solamente entró gratis, entró con bebidas, entró con comida, todo eso perjudica la producción de Carlos, todo eso lo perjudicó. Entonces, creo también que la opinión de Mirta, la dueña de ese camping, es valedera, ¿no es cierto?, como para mejorar ciertas cosas de un evento similar. Por mi parte, yo vi cuando inició el Edad de Piedra que apuró un poco los tantos hablando bien y pronto, porque no arrancaba el escenario y el sonido estaban ahí, pero sin el sonido estaba sin utilizarse, no habían hecho ninguna prueba. Cuando arranca a tocar Edad de Piedra, estoy hablando, ajá, de la fecha en Villa Langostura, yo en un momento, pero constructivo, no para tirar abajo algo, no es mi caso, me acerco al sonidista y le digo, subile un poquito a la voz del cantante de Edad de Piedra. Y me dice, recién arranca. O sea, no hubo una prueba de sonido como para que el sonidista deje todo ok ahí. Yo creo que esa es una de las falencias del evento. No me pude quedar hasta lo último. Presencié, después siguió Destrozador representando ahí a Villa Langostura. Para mí sonó relativamente bien. Por ahí el que se imagina que va a ir a aturdirse mal, hablando mal y pronto, no lo va a encontrar ni en estos eventos ni en otros, y más cuando se hace todo a pulmón. Ajá. Sí, yo creo que, mirá, lo que estás diciendo es algo también a tener en cuenta. Tengo la sensación que Carlos Painequeo puso lo mejor de él, quizás le faltó gente que lo ayude desde más temprano, no conocía su grupo de trabajo, sinceramente, hablé solo con él, tengo todos los mensajes guardados y descargados para luego hacer un archivo y con capturas de pantalla de los mensajes escritos para demostrar al público que por ahí es confundido con lo que él declaró cuando el momento que agradeció que se terminó el Pachahuasi y que mucha gente empezó a criticar mi actuación en el Pachahuasi, sí, desconociendo todo esto que estamos hablando ahora, creo que me da la sensación que Carlitos debería tomarse las cosas más en serio, hacerse cargo de todo lo que prometió, y que si por ahí no llegó y mucho público local lo ayudó, es porque justamente vieron que algo estaba precario todavía, ¿no? Que algo todavía no podía arrancar en esas condiciones, como vos decís, sin prueba de sonido y demás cosas. Es bueno charlarlo de este tema. Carlos Painequeo, si vos estás escuchando ahora, te pido por favor atendeme el teléfono, te estoy llamando hace 5 días, todos los días, te mandé audios, mensajes, que tenemos que comunicarnos, porque las cosas no pueden quedar así. Vos no podés hacer un escrito por Facebook desligándote de cosas e involucrándome tácitamente, ¿no? Porque no lo dijiste explícitamente, Horacio Andariego prometió ayudarme en esto, en lo otro, y no cumplió. No lo dijiste, pero tácitamente diste a entender a la gente del público que yo estoy ausente, cuando en realidad a las 3 productoras que organizaron los 3 Pachahuasi, a cada una, saben que mi responsabilidad era llegar con esos tres músicos, con las tres bandas, Certera, Imperio y Evilton. Entonces también eso vale la pena, ¿no? Que él escuche esto y que tome cartas en el asunto. En un momento subió Carlos al escenario pidiendo y mostrando una caja donde pedía la colaboración de los presentes para abonar, ya que, como vos decías hace un rato, la gente del buffet o de la concesión ahí del camping mencionaba eso de la señora que gente colada, en realidad no sé si decir gente colada porque no estaba acercado en ningún momento. Como vos bien decías, es una playa pública y quizás, como decías también, el lugar no era el adecuado para realizar este evento. Sí, eso es lo que dijo Mirta. Con Mirta tengo todavía contacto directo, porque esa noche no lo vi más a Carlos, quedó en que iba a ir volver al mediodía, a almorzar con nosotros, con la gente del tour, despedirnos, no apareció al mediodía, lo esperamos hasta las 7 de la tarde, no apareció. Hablando con Mirta de vuelta, ella me cuenta esto, ¿no? Que el lugar no era adecuado, y bueno, el tema de las entradas es muy preocupante, no solamente porque marca un hecho que el público, sabiendo que todo esto se mantiene con una entrada, se hacen mucho los vivos y entran colado porque quieren entrar colado, porque es una a la viveza criolla, como lo quieran llamar, pero que perjudica mucho a la producción de Carlitos. Entonces, esta gente también debería tomar conciencia y que lamentablemente el costo de traslado de estas bandas, de la gira que armamos, ¿no es cierto?, la gira que sacamos con el tour, no llegamos ni al 10%, no se cubrió ni el 10%. Y al Carlos le pregunté por qué no había alguien en la puerta cobrando una entrada, siendo que ya habíamos quedado, y le comenté, también esto lo tengo grabado en mensajes de audio, donde le dije, ¿hablaste con Mirta? ¿Va a haber alguien en la puerta? Tené cuidado con eso. Y él me dijo que sí, habló. Y cuando hablo con Mirta yo esa noche, me dijo que nunca le pidió a Mirta a alguien en la puerta. No se lo pidió. Mirta, sabiendo que ella tiene personal que cuida los autos, que cobra la entrada al camping, porque es un camping que trabaja y vive, subsiste, de cobrar un ingreso a ese camping, a Mirta no le pidió él una persona que le ayude a cobrar las entradas. Entonces, no solamente los que entraron por la playa, sino que los que entraron por la puerta misma no habían pagado entrada. Y cuando él, como vos decís, que subió con una caja pidiendo la colaboración, se acercó con 3.000 pesos de una entrada que valía 2.000, o sea, una entrada y media para solventar todo ese evento, es una locura, Fernando, Norberto, es una locura dejar abandonada una producción de esa manera. O sea, no lo puedo creer, y aún así le comenté esa noche a Carlos, y le digo que esas cuestiones hay que ajustarlas, ¿no? No podemos estar ahora, no tenemos ni para solventar dónde van a dormir los choferes, a dónde van a dormir, porque tienen que dormir, mañana nos tenemos que ir. Y esto le comento a Mirta y le comento la situación, si los puede dejar dormir, que después cuando vuelva yo a Buenos Aires le transfiero el dinero, no tengo problema, pero en el momento no había plata. La señora Mirta accedió a esto, y es por lo que todavía estoy en contacto con ella, haciéndole transferencias, trabajando y pagándole el hospedaje de los choferes. Sí, la verdad es todo un poco confuso y lamentable a la vez. Y sí, es lamentable. Es lamentable porque cualquier recital, todo el mundo sabe que se solventa de entradas y de buffet. Y bueno, y es lo que justamente no hubo control, ¿no? Ni en la entrada, y la gente de buffet, la gente que entraba con bebida de todos lados. En algún momento se acercó Carlos a donde estábamos con los chicos de Edad de Piedra a presentarnos la lista de las bandas que iniciaban y la continuación. Yo lo que por ahí más allá del el percance que tuvieron con el colectivo en el camino, que también ahí se, cuando se sube Carlos al escenario, menciona también que habían tenido un desperfecto mecánico, el colectivo que trasladaba a la gente de Certera y a público en general que iba en el tour, pidiendo colaboración para ir a asistirlos. Y se tardó mucho. Sí, sí, sí. Fue un trabajo de casi 2 horas, que vino Carlos rapidísimo. Él no tenía señal en un momento hasta que agarró señal. Y bueno, y yo estaba yendo caminando, de donde se destacó el micro, fui caminando a buscarlo, lo encontré a mitad de camino, le comenté lo que pasaba, se acercó al micro, y bueno, después él volvió con 4 amigos más, con 4 palas, y empezamos a hacer un trabajo de sacar el micro donde había quedado atascado. Y bueno, y después haciendo marcha atrás, en la otra esquina pasó lo mismo, así que sí, fue un retraso de 2 horas que gracias a Carlos también lo pudimos sacar. ¿Esto fue camino de Bariloche a Villa La Angostura o fue en cercanías del evento? Es en cercanías al evento, en cercanías al evento, sí. Claro, yo en un momento, cuando andaba recolectando leña para el fogón, veo sí que estaba el colectivo y da marcha atrás. En ese momento fue el problema, el inconveniente este que no tomaron por ahí en cuenta los choferes o el lugar para transitar, o porque había, no, lo que pasa es que había un, sí, un par de, no digo kilómetros, pero su kilómetro había desde el camping hasta donde vi el colectivo. Sí, sí, tenía una distancia todavía por recorrer con equipajes, cabezales de guitarra, bueno, fierros de batería, cosas que llevarlo a mano era medio engorroso, ¿no? Se iba a tardar más. La idea era tratar de sacar el micro cuanto antes, pero bueno, no pudo él esperarnos en un lugar que iba a esperarnos, no sé si no tenía batería en el teléfono, no le llegaban los mensajes, llamadas tradicionales no le entraban, así que bueno. Me imagino que no habrá tenido batería en el teléfono. El caso es que, bueno, se hizo lo que pudo, se llegó como se pudo, a tientas, y bueno. Y bueno, la verdad que salió, el micro salió, se llegó tarde, pero se llegó. Y pude ver por primera vez, y espero que no sea la última, a Certera tocar en vivo. La verdad que es una banda, agradecido por esa parte. Bueno, a Imperio no, me venció el cansancio y algo de lo que había tomado también, lo digo así porque no hay que ocultar, me venció eso y me fui a acostar, ya no daba más, me cansé de esperar a Imperio y no venía más. ¿Y alcanzó a tocar la banda Evil Tom? Sí, tocaron, también tocaron, tocó Certera y a continuación tocó Imperio. Me puso muy contento en ese momento, bueno, yo ya había hablado con Carlos en el buffet, habíamos hablado todo esto que te comenté, que no había plata de entrada, que no había por esto, por lo otro, no había cómo pagar la habitación para los choferes, bueno, que gracias a Mirta después accedió y ya está pagado, y en ese momento recién, bueno, como que digo, bueno, voy a ver las bandas porque no había podido bajar del buffet, y vi mucha gente mirando a Imperio, coreando los temas, cantando, saltando, fue un momento bastante lindo, y que duró hasta el día siguiente, porque el día siguiente después todos los gente del tour, más otra gente, que reconocí a algunos, gente local, y de la región, también haciendo asados por otros lados, usando las parrillas. Se pasó una tarde muy bonita, muy linda, muy agradable. Sí, yo en un momento de la mañana, más cercano al mediodía, vi a la gente de Certera y de Imperio que andaban disfrutando de bañarse, de caminar en la playa. se los veía contentos. Por esa parte, más allá de los vaivenes que hubieron, para las bandas se sintieron a gusto en general, ¿no? La verdad que sí, sí, una vez que pasó el momento de tocar, el público que viajó del tour ya se relajó, los músicos, al día siguiente, bueno, hicimos ese asado ahí, pues hicimos una vaquita entre todos, los 55, y se disfrutó la tarde. Agradecemos mucho a Mirta, sí, a Mirta, que nos prestó una parrilla muy grande como para que abasteciera la comida para todos, nos atendió muy bien. Tuvimos una buena despedida. Mirta es la dueña del camping, ¿no? Mirta Cornelio, que si está escuchando el programa también le mandamos un abrazo. Y bueno, es una persona también que se puso en el lugar de lo sucedido. Y bueno, vuelvo a repetir, me gustaría tener una charla con Carlos, que si estás escuchando te pido nuevamente, no dejes de comunicarte, Carlito, porque las cosas hay que terminarlas bien. La gente tiene que saber todo esto que estamos charlando ahora en radio, de tu mano, ¿sí? No hay que esconderse. Y las cosas no salen como no salen, bueno, no. Ya está. Pero hay que decir cómo son. No hay que ponerse en un lugar de víctima, como pidiendo ayuda, como lo hiciste, que estuvo bien, pero porque la gente te acompañó sin haberse comprometido antes, ¿no? Fue una ayuda espontánea que tuviste ahí en el escenario, en el sonido, en los equipos, pero fue algo que te comprometiste, Carlito, eso es así. Pero no tires para este lado una mala onda, porque nunca la hubo entre nosotros. Así que bueno, más allá de eso, agradecemos a Mirta, ¿sí? La dueña del camping, que nos ha atendido muy bien. La verdad que sí, es la persona que en un momento yo fui a comprar un agua saborizada, la verdad que se la veía un poco preocupada y a la vez contenta. La verdad que se reportó la señora, dio la cara, como me decís, por esto, ¿no? Sí, una atención increíble. Ella, su familia, la gente de la cocina, estuvieron hasta último momento. Bueno, toda la gente que trabajó en el camping, creo que por algo están ahí, ¿no? Y cuando a la gente le gusta lo que hace, lo disfruta, suceden estas cosas, ¿sí? Son unos anfitriones muy conscientes de lo que hacen. Desconozco, porque no estuve presente en ocasiones anteriores se habían realizado eventos en ese mismo lugar y estuvo bueno, según comentarios. Y esta vez también, más allá de las falencias, hablo en título personal, ¿no? Cada uno tendrá su vivencia. Pero habría que tratar de mejorar esto para que no vuelva a pasar, ¿no? Obviamente que sí. Hay mucha gente capacitada para hacer este tipo de festivales. Lo que pasa es que cuesta también generar confianza con gente que por ahí, con toda la buena voluntad, por ahí promete cosas y, bueno, por ahí no se llega. Es comprensible, somos todos seres humanos. Por esto no vamos a estar criticando de una manera, ¿no es cierto?, o justificar alguna nada que tenga que ver con un reclamo. Al contrario, creo que las críticas siempre tienen que ser constructivas. Ojalá Carlos pueda hacerlo de vuelta, ojalá podamos estar colaborando con lo que pueda hacer él. Por el momento lo dudo, porque tenemos que dejar aclarado primero este tema públicamente, ya que él nos embarcó en una mala onda, que no debe ser así, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando me invitó una lata de cerveza, cuando llegamos nos miramos a los ojos y nos dimos la mano, viejito. Nos dimos la mano y hablamos bien de esto, de lo que pasó. Y si no estaba la plata de las entradas, bueno, yo nunca te reclamé nada, o sea que no es que tampoco salí diciendo, me prometió esto, no cumplió. No, nada, al contrario, me la rebanqué, le dije que ahora hay un problema grande con la empresa de micro porque no nos quiere llevar de vuelta a Buenos Aires, nos va a dejar en Neuquén, porque la plata no aparece. La plata no aparece y hay que arreglar de una forma. Y me metí de vuelta en el medio a ver cómo hacíamos para llegar. Bueno, eso ya después con la empresa estamos arreglándolo. Pero, y que aún así escriba lo que escribió por Facebook no tiene sentido, no tiene sentido. Es una pena. Tendríamos un montón de tiempo para charlar, Carlos, te iba a decir, Horacio. Sí, Horacio. Un saludo para Erika, que, bueno, pude charlar, cuando ni bien la vi, ya me acerqué porque, bueno, ya tenía, la conocía de anteriores Pachaguasi, tanto el de Cobunco, que estuve colaborando. Ahí sí, una responsabilidad para mí de la entrada y te rendí todo. No sé si te acordás de esa oportunidad. Después, sí, ese momento del Pachahuasi y del Loncopué fue el último que organicé. Ese fue el último que organicé. La verdad que colaboró muchísima gente. Fue un evento donde marcó también un hito, ya que la intendente municipal hizo la inauguración del evento. Yo no sé si algún evento de heavy metal sube el intendente a inaugurarlo. Nunca vi un evento que suba el director de cultura a presentar las bandas. Tuvo una importancia muy buena para nosotros, ¿no? Para lo que formamos ese equipo del Pachahuasi con la gente de Loncopué. Y creo que fue algo para repetirlo, ¿no? Porque no solamente por la convocatoria, no solamente la calidad del sonido, la calidad del backline. Mirá, Norberto, las veces, los 7 eventos que hice, que organicé, el backline, para la gente que no sabe, el backline son los equipos que se usan arriba del escenario, equipos de guitarra, bajo, batería. Y todo lo que se usó ahí y en cada uno de los 7 campamentos son los mismos equipos, la misma calidad de equipo que lo puedes encontrar en cualquier recital internacional. ¿Sí? Estamos hablando de cabezales Marshall, valvulares, JCM900, estamos hablando de caja Ampec, heladera, de baterías Tamas o más sofisticadas, y la atención con gente que es profesional. Y los sonidos, todos los sonidos fueron Lyre-Ray. Lyre-Ray es un sonido colgante, de parlantes colgantes que usan en los festivales internacionales también. Los 7 que armé, los 7 tuvieron el mismo sonido, y la misma calidad de sonido y la misma calidad de backline. Luego, después de ese momento, porque pasaron cosas, he decidido no hacerlo más, y luego las productoras que quieren hacer el Pachahuasi, los que se animen, los que digan, bueno, podría yo llevarlo adelante, hacen lo que pueden, y yo tampoco soy quien para criticarlos, o sea, está bien, o sea, no vamos a hacer pisabrotes de ninguna productora u organización, al contrario, vamos a ayudarlo en la difusión, vamos a ayudarlo llevando bandas que son por ahí de renombre, entre comillas, ¿no? Por ahí de renombre, de trayectoria, con muchos discos grabados, como Certera, en este caso como Imperio, y que si lo hacen por su propia cuenta les sale muy caro. Es muy caro hacer un evento con esas bandas porque tienen traslado, tienen cuestiones que resolver, ¿no es cierto?, de trabajo y demás, como todas las bandas se lo merecen. Pero cuando uno asume una responsabilidad hay que cumplirla. Entonces, ahora que yo no organizo más el Pachahuasi, bueno, estas productoras o organizaciones, en el caso de Carlos, en el caso de la gente del Bolsón y de Provincia Banderita, hicieron lo que pudieron y hay que alentar a esa gente, ¿no?, que siga creciendo. Yo te comentaba del evento de Cobunco, también estuve presente en el de Loncopué y bueno, el clima en esa oportunidad en Loncopué, el clima climático, y valga la redundancia, que hubo lluvia y que arrancaba, que no arrancaba, y bueno, pudimos ver la presentación de Matanza, ya la habíamos visto en me olvido en Cobunco. Lo que sí, por ahí que quisiera que, porque también se habló del mal trago del no sé qué nombre tenía, si tenía Pachahuasi, el de Cipolletti, que no estaba habilitado el lugar y bueno, lamentablemente falleció una persona. ¿Qué nos podría sí. comentar al respecto? Bueno, para empezar, que no falleció una persona del Pachahuasi. Una persona falleció fuera del evento del Pachahuasi, porque lamentablemente puede ocurrir en cualquier fiesta privada también. Supongamos, a ver, un ejemplo, como hicimos un ejemplo por ahí recién, que es parecido. Alguien organiza un cumpleaños en tu casa, en la casa de en su propiedad, y sale a comprar cigarrillos al kiosco de enfrente y tienen un problema de tránsito, un accidente. El cumpleañero no puede hacerse cargo de la salida a la calle, ¿no es cierto? Todo lo que sucede puertas adentro, obviamente que sí. Y en ese Pachahuasi que lo organizó una productora de Neuquén Capital, llamada Perro Verde, de la mano de Alan Mail y un montón de gente querida, gente buena que puso la mejor, comprenden esto. La familia de este muchacho, Damián, también comprendió, porque los mismos amigos, los mismos compañeros de Damián, fueron los que le dijeron a Damián que no haga lo que estaba haciendo, que no salga del predio y se vaya a un lugar a meterse al agua, que era peligroso. Y fueron tres veces, no una, tres veces, a sacar. Y la tercera, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Pero digamos que no fue en el predio del Pachahuasi. Había un alambrado y cinta de precaución para no pasar. Por ese lugar pasaron tres veces y bueno, sucedió esto, ¿no? Luego la gente que organizó el Pachahuasi en esa ocasión salieron a buscarlo, porque ya el cuerpo estaba retirado de donde él se metió al agua. Lo sacaron aún con vida y la ambulancia lo llevó al hospital y horas después fallece en el hospital. Pero digamos que para aclarar las cosas, no falleció en el Pachahuasi, sino no falleció en el predio donde se iban a tocar las bandas, no fue así. Y eso hay una, está todo escrito en el juzgado, ¿no es cierto? Cualquiera puede buscar la causa y se van a dar cuenta, está todo escrito ahí. Y siempre corren el chisme y los rumores corren más rápido que uno capaz, ¿no? Y lo que pasa es que, Norberto, perdón, hay mucha frustración en el público de la vida que llevan, el estado de consumismo, el estado del país, la situación laboral, la familia, la violencia, que por ahí la gente le cuesta mucho reactivar su vida con dirección y por ahí trata de ser intérprete o tomar protagonismo con cosas ajenas. Es natural del ser humano eso, y es natural del ser humano juzgar. Entonces, veo que es algo ya prácticamente común, ¿no? No es normal, pero se vuelve común porque lo hace mucha gente. Mucha gente hace esto, ¿no? De meterse a opinar de cosas que por ahí no tienen ni noción, no tiene idea cómo fue, no va a la fuente, no averigua, repite lo que otros suponen y se hace una conjetura muy grande, ¿no? La conjetura es una afirmar una imaginación. Hay mucha gente que le gusta afirmar su imaginación, creer que tiene la razón imaginándosela. Entonces, bueno, repite y tanto repetir, otros más lejanos se convencen de esa repetición. Exactamente. Bueno, Horacio, agradecerte y bueno, nos alcanzamos a saludar ahí al paso cuando me volvía sí. junto a los chicos. Agradecerte. Por favor. La verdad que estoy agradecido, Norberto, así como estuviste ayudando en Loncopué, con Erika, así como estás haciendo la obra, la gentileza de pasar al lado nuestro en un auto y mínimamente sacar una mano y saludarlo, eso para mí, te lo dije ya anteriormente, me puso contento, ¿no? Porque es una veña, es una señal, es un saludo, es importante estas cuestiones. Quiero decirle al público también que si ven algunos mensajes en la página del Pachahuasi donde explicamos todo esto, van a ver que la gran mayoría apoya, porque sucede que mucha gente estuvo bien, y no hablo de la gente del tour solamente, mucha gente del público también, y que hay algunos mensajes que son, digamos, confusos, de gente que escribe de forma violenta. Lo que no vamos a aceptar son insultos, ni cuestionamientos tirados de los pelos, porque eso sí que no estamos para perder el tiempo en ese tema. Sí vamos a aceptar cualquier tipo de crítica constructiva, Respecto al tour, me hago cargo totalmente, como lo dije. Respecto a los recitales que hicieron estas organizaciones, también deberían hacerse cargo. Y si hay laureles, bueno, que sean los laureles también para ellos. No gestioné más que llevar bandas desde Buenos Aires a 6.800 kilómetros a esos eventos, ¿sí? Es muy importante que eso se sepa, la diferencia. Lo que es organizar un tour y lo que es organizar eventos. Es muy difícil hacer un evento. Lo hice, ya les te digo, como conté antes, no lo hago más porque es tremenda las dificultades que hay que sortear. Y no soy una persona local cuando voy a esos lugares de provincias, que me encanta, que vamos a seguir haciéndolo, pero gestionar a la distancia es muy difícil, así que por eso dejé de hacerlo. Quien lo quiera hacer, bueno, que quiera capacitado, quien se crea, lo seguiremos apoyando, con el nombre de Pachahuasi o con el nombre que usen, no importa el nombre. Quieren poner su propio nombre, nosotros desde la página de Pachahuasi siempre vamos a alentar a visitar esos eventos que se hagan, ¿no es cierto? Si podemos participar con bandas, mejor, si podemos participar con público para que sea... para que tenga mayor envergadura y puedan cubrir los gastos, que casi nadie gana dinero con estos eventos, pero ayudar con llevando público a otro lado a un evento para que puedan costear esos gastos, lo vamos a hacer. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por atender y bueno, espero haberme expresado con respeto, porque eso es lo más importante del ser humano, ser respetuoso. Sí, así es, Norberto. Sos muy respetuoso, una persona bastante inteligente también. Agradezco tu tiempo, agradezco esta intención de aclarar las cosas. Bueno, te mando un abrazo, ojalá pronto nos veamos, nos crucemos y charlemos un poco más, pero en persona, viste que es más fluido. Agradezco a la gente que también se conecta, a los que te enviaron mensajes, gente que quiera escribir a la página del Pachahuasi, siéntanse libre. A los que quieran, obviamente con respeto, como bien lo decís, por chat, como sea, aclaremos cualquier tipo de dudas. Bueno, hasta una próxima, Horacio. Gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo, Norberto, para vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así conversábamos, decimos bien, con Horacio Andariego, organizador del tour de llevar las bandas Certera y Imperio y la otra banda Evil, que no termino de descifrar, bueno, no me acuerdo el nombre, pero muchísimas gracias a todos, y la única causa en esto que es pelearla, luchar para que por ahí algunos te critiquen, otros se queden callados. Ahí está Evil Toms de Tucumán, me la perdí a esa banda. Gracias, Horacio, por recordármelo. Nos quedamos sin tiempo, el tiempo sigue, pero este programa. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando en vivo en FM Ser Metal 99.5 y también a lo largo de la semana, que por cuestión de tiempo, ¿cuántas veces voy diciendo tiempo? No voy a poderlas volver a mencionar como me gusta hacerlo y ser siempre agradecido en todo sentido en la vida. Me despido, Norberto Fernández, en la conducción de este programa. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nos vamos con esta banda llamada Silver Peace. El tema es Todavía Vivo. Nunca dejes de perseguir tus sueños, aunque alguien quiera derrumbarte.